Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Jamie Spears le pide a Britney que financie sus gastos legales después de privarla de su propio dinero. El padre de Britney Spears, Jamie Spears, liberó un comunicado donde le pide a su hija que pague sus gastos legales del juicio entre ellos. Jamie Spears, quien fue suspendido por un juez de su famoso conservatorio sobre su hija, le está pidiendo a Britney que siga pagando sus gastos legales. El abogado de la estrella del pop está catalogando este pedido como una abominación. En documentos que fueron presentados durante la semana pasada, el padre de Spears creó una petición para buscar la confirmación, autorización y dirección de la corte para que el estado de su hija le pague a los abogados que están participando en los procedimientos que involucran los trabajos que relacionan a Jamie, encargado de cerrar el conservatorio. A través del transcurso de los 12 años de conservatorio de Britney, a la estrella se le requería pagar todos los gastos legales de su padre mientras que le estaba sirviendo como conservador, junto a todos los propios gastos legales de Britney para poder defenderse en el problema legal, del cual ella dice que estaba tratando de escapar durante años. Cabe mencionar que el abogado de Jamie Spears cobra una tarifa de $1,200 por hora. Un pronto pago que cubre las cuotas de los abogados de Jamie es necesario para poder asegurar que el conservatorio pueda ser cerrado de manera pronta y eficiente para así permitirle a Britney tomar el control de su vida como a ella y a Jamie le plazca. Establece la petición de 27 páginas adquirida por el medio Variety. El padre de Spears, quien estuvo a cargo del conservatorio de su hija desde el año 2008, fue suspendido por un juez en septiembre. La tercera temporada para The Witcher ya está escrita. La actual encargada de la serie The Witcher, Lauren Smith, ha revelado que ya tiene los guiones escritos para la próxima temporada. La showrunner de la serie de Netflix The Witcher, Lauren Smith Hirsch, ha revelado que los guiones para la tercera temporada del programa ya han sido escritos. Basada en los libros del escritor Andrzej Sapkowski, la segunda temporada de la serie fantástica para adultos interpretada por Henry Cavill, Superman, llegó el 17 de diciembre, hace tan solo 5 días. La tercera temporada estará basada en el Time of Contempt, la segunda entrega de la historia principal de Sapkowski, que se entiende hasta 5 libros. Esta también incluye numerosas historias cortas y una novela individual. Iris dijo que estaba realmente emocionada con cómo la temporada se está formando porque está basada en mi libro favorito de la saga. A pesar de que los guiones están listos para ser filmados, Iris le recordó a los fanáticos del programa que la tercera temporada todavía está muy lejos de ser estrenada en Netflix. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!